A las palabras no solo se las lleve el éter. Escúchanos en vivo en el www.radiorevés.com.ar. Bueno, pasadita las 7:30, vamos a seguir con Ibiceversa, que lo están escuchando por Radio Revés o por FM Curva de Sal, si puedes. Bueno, habíamos dicho al principio, creo que íbamos a seguir hablando de negocios y cosas por el estilo, ¿verdad? Sí, negocios que se cocinan en la Europa, podríamos decir. Sí, no solo en la Europa, ¿eh? Ajá. De hecho, este fin de semana le dieron una manito a Canadá para que se cocinen. Dijeron, nosotros también queremos cocinar negocio acá, tenemos todo el derecho, ¿por qué ustedes sí y nosotros no? Entonces se organizó la cuarta, la cuarta cumbre del G20 en la ciudad de Toronto, en Canadá. ¿Decide algo el G20? Porque uno se pregunta, las noticias sobre todo hablan del G20 de forma hasta ampulosa muchas veces, como algo de demasiada importancia para el destino del mundo. Y en realidad me acabo de enterar, o hace poco me enteré, que en realidad en el G20 se puede llegar a sentar posición sobre algunos temas de la economía, sobre todo del momento, pero no se vota ni se decide nada. Quedó medio claro eso este fin de semana, justamente cuando no se pudo decidir nada en el G20. Uh-huh. Habría que ver en qué medida queremos también que el G20 decida algo, en el sentido, en qué medida queremos que un organismo supranacional, sería como el G20, decida, por ejemplo, lo que tienen que hacer los países miembros o incluso los países no miembros. Porque ¿de dónde sale este famoso G20? A fines de los 90, no sé si recordarás, se había armado el G7. Eran los 7 países más industrializados del mundo. Imagínense qué países estaban ahí, todos sabemos, Honduras, etc. Bien, después el G7 suma a Rusia y pasa a ser el G8 o el G7 más 1, como lo han llamado de distintas formas. Y luego, un tiempo después, se forma el G20. El G20 que incluye a todos los países del G8 más países emergentes. Uh-huh. Ese concepto de países emergentes, no sé si les queda muy claro a qué se refiere. Es básicamente lo que en otro momento se decía países en vías de desarrollo, que era ese término medio que se ponía entre países desarrollados y países subdesarrollados, donde supuestamente Argentina es un país en vías de desarrollo. O sea, no está desarrollado, pero vamos en eso. Término atado a lo que era la ola neoliberal en toda Latinoamérica y que suponía que mientras los países iban adoptando mayores medidas neoliberales, iban a poder emerger de una vez y para siempre. Claro, y bueno, y seguimos con eso. En realidad ahora, bueno, por ejemplo, Argentina es un país emergente ahora, no sé, sería en vías de ser un país desarrollado, supongo. Uh-huh. ¿No lo sabían? Bueno, entérense, estamos por ser un país desarrollado en cualquier momento. Bien, el G20 suplantó al G8, eso lo anunció incluso con bombo y platillo Obama en una reunión justamente el G20 en Pittsburgh, en Estados Unidos, en el 2008. Empezó Obama la apertura diciendo que el G20 tenía que reemplazar el G8. ¿Y qué iba a hacer el G20? Iba a coordinar las políticas económicas a nivel mundial. Uh-huh. O sea, no solo de los 20, digamos, sino de los 180 y pico países que hay en todo el mundo, de alguna manera, digamos, aunque ellos no quisieran o aunque ellos no fueran. Justamente, hay una particularidad en este G20 que es que hay varios países de Europa que están representados dos veces, porque supongamos Inglaterra es miembro, porque ya era miembro del G7 o del G8, pero además un miembro más del G20 es la Unión Europea. O sea que hay países que están, Francia está como Francia y está como la Unión Europea. Así que, bueno, qué sé yo, nosotros, Argentina está como Argentina, pero no está en la UNASUR, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno. ¿Qué pasó ahora en el G20? Coordinar la política económica mundial, eso era 2008, después de que estaba justo ahí toda la crisis financiera, uh-huh. ¿No es cierto? Bueno, el G20 que se reunió este fin de semana fue Cristina para allá. Lo que, ¿saben qué fue lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo Cristina cuando llegó a Toronto? ¿Saben con quién se reunió? No. No es con un presidente, con una empresa que se llama Barrick Gold. No sé si les suena, una empresa canadiense que quizá la escucharon nombrar y que alguna vez anduvo por acá, por Argentina. Porque bueno, ese hay ese progresismo del gobierno argentino que a veces se le escapa un poco ese progresismo. Por ejemplo, cuando hablamos de las mineras, Cristina fue, se reunió con la Barrick y bueno, siguieron hablando de cómo la Barrick va a seguir destruyendo montañas, ríos. Recordemos que de las principales inversiones que tiene la Barrick, una es en San Juan, y que ahí está haciendo lo que quiere, básicamente. El lugar de la zona de explotación está cercado, uno no puede tener acceso a eso. Y la misma gobernación de San Juan, obviamente, está en convivencia con los negocios de la Barrick Gold y los mismos medios de comunicación y así, ¿quién? Sucesivamente. ¿Quién lo diría? Dentro de un ratito lo vamos a sentir nombrar de vuelta a la Barrick Gold, dentro de una media horita, ya les voy a decir. Bien, ¿cuál era el tema de este momento en el G20? Evidentemente sigue siendo la crisis y sigue siendo lo que pasa fundamentalmente en Europa. ¿Y cuáles iban a ser las medidas que el G20 iba a recomendar de alguna manera, uh-huh, unificadamente, tomar? Y resulta que básicamente hay dos posiciones en esta cumbre. Y lo curioso de esas dos posiciones es que Estados Unidos estaría del lado de la posición más piola, digamos, esta vez, distinto a la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Cuál es la posición de la Unión Europea en general? Ajuste, lo que están haciendo en Grecia, en España, en Alemania, en Inglaterra, con distintos niveles de crisis, ¿no es cierto? No es lo mismo lo que está pasando en Grecia que en Inglaterra. La posición que llevó Cristina Fernández, Cristina fue con todo el discurso que viene manteniendo de no ajustar, un discurso que a mí la verdad me pareció bastante bien ahí, de que de la crisis no se sale con ajuste, sino con justamente con lo contrario, con inversión, con empleo, etc. Y Estados Unidos se situó también de ese lado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos viene, más allá de todo lo que invirtió para salvar a los bancos, viene sosteniendo, no hizo ajustes, o no ajustes de importancia al menos, para ir a la crisis, que sí es lo que están haciendo todos los gobiernos europeos, ¿no es cierto? Entonces la discusión es, salimos con ajuste, o sea, ajustamos, reducimos el gasto, bajamos la deuda y gracias a eso crecemos económicamente, o crecemos económicamente sin ajustar y justamente buscando las cosas por otro lado. Esas eran las dos posiciones. Tal es así que no se llegó a ningún acuerdo y se terminó haciendo un documento que dice básicamente que cada país puede hacer lo que responde a sus necesidades y a sus condiciones. O sea, lo que le plazca. Lo que le plazca y lo que le pinte. Digamos, no vamos a hacer algo todo junto. El que quiera ajustar va a ajustar. El que no quiera ajustar no va a ajustar. Un dato más sobre el G20. Como siempre que hay estas cumbres, se monta un aparato de seguridad, ¿no es cierto? ¿Saben cuánto gastó el gobierno de Canadá para este aparato de seguridad? No. $1,000 millones fue lo que costó la seguridad. Dicen, según se puede ver en los medios en general, se puede leer, era una ciudad sitiada, en guerra prácticamente, parecía Canadá. Declararon feriado el viernes para fomentar que la gente se vaya de Toronto de vacaciones durante 3 días a otros lados. De hecho, había relativamente poca gente en Toronto, porque muchos se habían ido y otros estaban encerrados. Estaban cerradas grandes partes de la ciudad. Y de hecho, hubo manifestaciones muy importantes y hubo al menos 600 detenidos que detuvo la policía. Lo que yo no sé ahora, porque yo antes estaba de acuerdo con estas protestas, pero ahora que el gobierno popular forma parte del G20, yo no sé si estar de acuerdo con las protestas contra el G20 es hacerle el juego a la derecha, o qué. No me quiero imaginar qué pasaría si se llega a hacer una de esas cumbres acá en Argentina, por ejemplo. ¿Uno qué tendría que hacer? ¿Sabes? No, hay que ir a tirarle. ¿Hay que ir a tirarle? Sí, vamos a molotov. Le vamos a ir a tirar. Bueno, le vamos a ir a tirar y lo vamos a seguir pensando mientras escuchamos otra canción de Gabo Ferro. Esta vez del disco siguiente, A Todos los Sólidos Se Desvanecen en el Aire. El disco siguiente fue de 2008, se llamó